botellas y recuerdos, hielos que hoy no son más que agua, y mis frases son de carne, hueso y sangre como el alma. Hoy no busco estar en calma, busco tener el control, guardo en un frasco con formol los pocos sueños que se salvan. La casa se quema, el pulso se acelera, te busco a las 3 en punto de mi reloj de pulsera. La espera no acaba, la esfera todavía gira, estaba por los que duran aun cuando ya no respiran. ¿Qué pasa? La muerte no es pasajera, el registro de nacimiento es solo su lista de espera. Yo estoy listo para todo, como en las filas de guerra, pero esta vida es tan perra que todavía no nos mata. Me siento como un niño con problemas de conducta, que no quiere comprender de lo que va esta vida adulta, de perderse en un porqué tan vacío como un abismo, sin el mínimo interés en los secretos que me ocultan. No, ya no estoy llorando tu pérdida, estoy riendo tus memorias con esta sonrisa gélida. No, ya no estoy mirando tus fotos para seguir sin llorar al acordarme de nosotros. No, ya no estoy llorando tu pérdida. No, ya no estoy mirando tus fotos por poco. Me voy con los que se fueron, pero no hay nadie más muerto que los que en verdad murieron. Son botellas, recuerdos, hielos que hoy no son más que agua, hilos sueltos de tejido, lágrimas que también sangran, son ese último latido, son otro metro de nada, un espacio de hoja en blanco a la mitad de una palabra. Son memorias atascadas, poesías en el futuro, guardo una plegaria muda en un corazón inseguro. Mi abuela tenía un rosario, ahora no tiene ninguno, solo queda su fantasma imperceptible como el humo. Tú te moriste por algo, yo no me morí por poco, porque hay dos partes de mí que se apagaron con tus ojos. El espejo se hace viejo, yo mejoro lentamente, desojo mi sentimiento en las hojas del para siempre. Y no, todavía no es mi hora de irme, es hora de despedirme y de hacer un último verso en honor a lo que hiciste antes de cambiar de universo. Antes de cambiar de universo. No, ya no estoy llorando tu pérdida, estoy riendo tus memorias con esta sonrisa gélida. Y no, ya no estoy mirando tus fotos para seguir sin llorar al acordarme de nosotros. No, ya no estoy llorando tu pérdida. No, ya no estoy mirando tus fotos por poco. Me voy con los que se fueron, pero no hay nadie más muerto que los que en verdad murieron.